vida te entregaste tú por mí. Me enamoro cuando contemplo aquella obra en la cruz, un derroche de amor, el que tú diste por mí. Tengo un corazón que se alimenta de tu suave y dulce voz, que se aferra a tu aliento, a tu amor, que se detiene si le falta tu calor. Tengo un corazón que late el ritmo que le entona tu canción, que se acelera al saber que aquí estoy, frente a frente del eterno creador. No entiendo tanto amor, tú me amaste siendo yo un pecador. Ahora rindo lo que soy, rindo mi vida, soy esclavo por amor. De amor, el que tú diste por mí. Hoy mi vida rinde su aliento, rinde el alma y corazón, rinde su sueño, rinde toda su canción. Mi mundo entero hoy me rindo, tuyo soy. Tú mi vida, tú el camino, tú eres mi salvación, tu fiel amante, tú mi amigo, tú mi Dios, tú mi refugio, tú mi luna, tú mi sol. No entiendo tanto amor, tú me amas diciendo yo un pecador. Ahora rindo lo que soy, por amor. Tú me amas, diste tu vida, te entregaste tú por mí. Me enamoro cuando contemplo aquella obra en la cruz. Tú me amas, tu sangre eterna me ha hecho vivir. Tú miras, llena mi por mí. Tú me amas, corazón, te entregaste y yo era la razón. Soy poesía, soy tu eterna canción, soy la vaca que un día rescató. Eres vida, eres todo lo que soy, me haces tuyo, me atraes con tu voz. Me declaro ser tu amante, tú mi Dios, hoy declaro que eres mi salvador, que eres tú mi inspiración, eres fuego, eres luz, eres mi sol, eres canción. Hoy me entrego por completo.